inclusión y servicio comunitario. Una mirada clínica a las patologías, trastornos del comportamiento, enfermedades mentales, también patologías duales y todo tipo de anomalías a nivel emocional. Gracias al gentil auspicio de Incal y sus soluciones para el hogar en su showroom en Avenida Vicuña Maquena, todo para su hogar, en este nuevo programa, en este día jueves 5 de marzo. Hay algunas noticias de interés y también algo bastante importante que comunicar en lo personal, que ya más adelante les voy a ir haciendo mención. Por el momento, saludar a nuestro Radio Control, Rodrigo Gaete. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Raúl, como siempre un placer trabajar contigo, colaborar acá en tu programa radial. Muchas gracias. Cuando en este día complicado vemos que el centro de Puente Alto se mueve acá, hay muchos escolares ahí abajo. Estamos transmitiendo directamente desde Radio Puente Alto 107.5 FM, desde el edificio Alto Maipo en el piso número 7. Y podemos ver que ahí abajo en el centro hay gran cantidad de jóvenes, alumnos y también bastante presencia policial. Costó un poco llegar a la radio, dado que el tránsito está bastante comprometido respecto a esto mismo. Las demandas sociales, si bien es cierto, son válidas, totalmente válidas. A veces se ve un poco entorpecido el tránsito y las actividades diarias de las personas. Sin embargo, vamos a continuar con nuestro programa cuando ya son exactamente un cuarto para las 3 de la tarde. Son las 14:45 minutos. Y estamos en compañía, gracias a nuestro auspiciador, por supuesto, de Inca, que son las soluciones para el hogar, y también el gentil auspicio de Fundación Rehabilita, a través de su página www.rehabilitafundacion.cl y también transmitiendo a través de Facebook. Este programa se retransmite también en la noche a través de la página oficial de Facebook de Fundación Rehabilita Oficial. Las temáticas para el día de hoy, pero primero, el teléfono de contacto para, por supuesto, para quien quiera hacer sus consultas correspondientes el día de hoy es el 22-872-7871, para que puedan hacer sus consultas también todas las personas que nos están viendo allá en su casa. La temática discursiva para el día de hoy en este subprograma Dr. Prep tiene que ver con cuatro puntos fundamentales, los cuales ya estarían publicados desde ayer en las redes sociales. Vamos a hablar sobre el cerebro humano, estructuras y áreas principales. También sobre el cerebro adicto y el consumo de drogas, lo que se referiría a adicciones hoy. Como tercer punto vamos a tratar drogas en la pareja. Dar unos tips y alternativas para su tratamiento también. Y como número 4, abstinencia y cerebro. Digamos, la pregunta sería como ¿cuánto tarda nuestro cerebro o nuestro cuerpo en volver a su estado normal en este periodo de abstinencia después de todo este proceso de consumo? Son las preguntas que están para el día de hoy en nuestro panel. Y vamos a comenzar nuestro programa. ¿Algo más que agregar antes de comenzar, Rodrigo? No, Raúl, toda disposición, a toda tu disposición yo. Bien. Comenzando con la cursiva para el día de hoy. El cerebro humano. Ya sean sus estructuras o las áreas principales. En la cual vamos a hacer una especie de resumen acerca de las zonas más importantes de nuestro órgano de pensamiento y las emociones por las cuales nos vemos involucrados directa y directamente como personas en nuestro diario vivir. Diremos entonces de que este órgano pensante, nuestro cerebro en sí, es una de las áreas más importantes del cuerpo, puesto que regula las diferentes funciones vitales y permite nuestra supervivencia. Además permite que seamos quienes somos. Razón, emoción, motivación. Todo ello tiene origen en el sistema nervioso y especialmente en el cerebro. Pero este órgano no es algo homogéneo. No, bueno, bien está estructurado en diferentes áreas. Es por ello que en este programa vamos a mencionar las diferentes estructuras del cerebro. Vamos a comenzar diciendo o haciendo una pequeña referencia. Después de esta primera pausa comercial, perdón, que tengamos musical y comercial, con respecto a lo que es el cerebro reptiliano límbico y el neocórtex. Referente al cerebro humano y su estructura, relacionada a las áreas principales, lo que se entiende por cerebro. Llamamos cerebro, tenemos este modelo escala acá, el cual sería el centro funcional del sistema nervioso, globalizado al sistema nervioso superior del tubo neural, situado dentro del cráneo y protegido por este mismo cráneo o hueso. Por supuesto, las meninges, que lo previenen contra daños y agresiones externas. Entonces se trata del órgano más importante, al ser por el hecho de que regula y controla todas las funciones del organismo, permitiendo la vida y la supervivencia del ser humano. Además, gracias a eso somos capaces de pensar, reflexionar, tener sentimientos, emociones, identificarnos con algo o con alguien, y en general, incluso tener conciencia de nosotros mismos, de nuestros actos, acciones, pensamientos, emociones. Se considera que el cerebro propiamente dicho, estaría principalmente configurado por la corteza y subcorteza. No entrando dentro del tronco del encéfalo, sería este, o el cerebelo, que sería acá atrás. Sería cerebro y encéfalo, suelen utilizarse como sinónimos. Generalmente, cuando hablamos de cerebro, estaremos haciendo referencia a la totalidad de este encéfalo o masa encefálica. Dentro de las principales estructuras que posee el cerebro, diremos que el encéfalo está conformado por una gran cantidad de estructuras que puede dividirse el cerebro en diferentes partes, como los colores que tenemos. Durante nuestro desarrollo podemos encontrar diferentes áreas o tres principales de desarrollo: el encéfalo posterior o el romboencéfalo, el encéfalo medio o mesencéfalo, y el encéfalo anterior o prosencéfalo, que posteriormente se divide en encéfalo y telencéfalo, contando cada uno con diversas estructuras dentro de este mismo cerebro. Por ejemplo, el romboencéfalo. Esto está situado acá, en la parte más inferior del encéfalo. Este romboencéfalo es la parte del cerebro que donde se sitúan las estructuras más primitivas. Se trata de la parte del cerebro que contacta con la médula espinal, que vendría siendo acá, y que regula las funciones vitales más básicas. En esta división, el encéfalo, podemos observar dos divisiones, subdivisiones, perdón, con color verde y rojo, que se sitúa una a cada lado de las diferentes estructuras del cerebro. Junto al mesencéfalo, que forma parte también del encéfalo, o conocido como el tronco del encéfalo o tallo cerebral, que es este que está acá, vamos a dividir acá. Este es el. Diremos entonces que, o sea, como decíamos anteriormente, es una estructura de las más primitivas que tiene el cerebro humano. Respecto a su conformación, el bulbo raquídeo. Esta es una estructura que forma parte del romboencéfalo, derivada del mesencéfalo, o el bulbo raquídeo, el cual es el punto de conexión entre la médula espinal, que vendría siendo esto, y el encéfalo propiamente tal, que sería siendo una parte del cerebro imprescindible para la supervivencia, ya que se encargaría de los procesos como la motricidad y la digestión, la frecuencia cardíaca también. Hablemos un poco sobre la protuberancia o puente de Barolio. Esta protuberancia es otra de las estructuras del cerebro más vitales para las medidas de supervivencia, pudiendo provocar su lesionamiento, por ejemplo, la muerte. Porque eso en la cabeza, por general, son bastante complicados y no hay que minimizar, quitarle importancia a cualquier lesión, por leve que sea. La verdad es que nunca se sabe, es un órgano muy delicado. Entonces, esta protuberancia se encarga del movimiento de las vísceras, de procesos homeostáticos. A ver, si me explico, la homeostasis tiene que ver con un equilibrio. O sea, tendría que haber entonces un equilibrio en diferentes procesos cognitivos, obviamente que están acá regulados en el cerebro. Y estos procesos, o esta homeostasis, tiene que ver con el mantenimiento de la temperatura corporal y participa también en la regulación de la conciencia y en la respiración. En cuanto al cerebelo, esta parte del encéfalo es conocida por su implicación en un gran número de procesos, reconocido especialmente por su papel en el movimiento del control muscular y el tono muscular, aspectos en la regulación emocional y procesos cognitivos como la memoria y la inteligencia. Eso está acá abajo. Volviendo al mesencéfalo, o encéfalo medio, es una parte del cerebro situada entre el prosencéfalo y el romencéfalo. Une ambas regiones y permite la comunicación entre ellas. También tiene gran importancia para el control de procesos vitales, al igual que el rumencéfalo, parte del tronco del encéfalo o tallo cerebral, que es el que está acá abajo, unido por estas dos protuberancias, y en este caso este sería la médula espinal, unida al tallo cerebral, el cual vendría a integrar la información de las distintas vías y tiene directa vinculación con el nivel de conciencia. En esta región podemos encontrar también fundamentalmente dos estructuras del cerebro. Situada en la parte más dorsal del mesencéfalo, diríamos que esta estructura se vincula con la reacción entre los estímulos sonoros y el control reflejo de los movimientos y también de la parte ocular. Entonces, el lóbulo ocular tiene que verse complementado también con esta parte del encéfalo como receptor sonoro, que obviamente recibe la información ya sea por sonido o por visión, y este lo lleva al encéfalo, lo procesa como información y finalmente el cuerpo actúa o reacciona. Importante, siempre el ser humano ve por el ojo izquierdo, esta información se transmite al derecho y luego va al mesencéfalo. Y esto se traduce a la información la cual el cuerpo finalmente, o la mente, hace que tengamos la reacción correspondiente. Podemos ver textura, forma, color, altura. Siempre, toda información visual entra por el ojo izquierdo, se pasa al derecho y luego va a procesamiento. A través del movimiento o cómo recibimos o se percibe el dolor, vamos a decir que entonces nuestro cerebro viene a procesar toda esa información, todo lo que sean estímulos, todo lo que sea a nivel cognitivo, cognitivo, pasa primero por un proceso, por una especie de control de calidad, el cual está siempre ubicado, ya sea racionalmente, la parte frontal estaría toda la parte donde está el razonamiento de la persona, y los procesos de información estarían todos acá, en el cerebro. Vamos a continuar con nuestro programa después de la pausa, a esta hora, cuando ya son, Rodrigo. Raúl, son las 14:56 minutos. Bien, ¿y qué tenemos a esta hora en la música? De Frank Sinatra, suena Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon, Frank Sinatra. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. ¿Busca soluciones hogar? Venga a Incal, habitación y hogar. Colchones, camas, camarotes, sábanas, frazadas y muebles en general. Visite también nuestro showroom Incal Home en Avenida Vicuña Maquena, 3860 Macul. Teléfono 978-20091 Santiago. Incal, todo en habitación y hogar en general. Estamos al aire en 3, 2, 1, al aire. Bien, y continuamos con nuestro programa a esta hora, cuando ya son exactamente las 15 horas 3 de la tarde. Les recordamos que estamos en Radio Puente Alto, transmitiendo en directo desde el 107.5 de la banda FM para este subprograma Doctor Press, una mirada clínica a los trastornos y patologías mentales. Bien. Entonces, continuando con nuestro programa y la cursiva para el día de hoy, voy a dar un comunicado antes, tiene que ver con lo personal. Tal vez me cuesta un poco decir esto, pero la verdad es que sí. Espérate. See the white men in the graveyard, screaming by the different stars. Bien, continuamos entonces con este subprograma Doctor Prep, una mirada clínica a las patologías del ser humano a través de su cognición. Todo lo que sea salud mental y temáticas para una mejor calidad de vida las encuentra en este subprograma Doctor Prep los días jueves de 14 a 16 horas por el 107.5 de la Banda FM. Y continuando con nuestro programa, antes voy a decir algo en lo personal. Con bastante tristeza, tengo que comunicar de que este programa sería hasta el día de hoy. Sería el último programa. Además, dejo de trabajar en Fundación Rehabilita por motivos personales que no tienen que ver conmigo. Las redes sociales dan para mucho. Hay una denotación de imagen independiente. Nadie es un santo en este mundo. Todos cometemos errores. Pero también considero y me hago cargo de lo que digo. Las personas, cada cual se hace cargo de cómo es, de lo que dice y lo que hace. Con ese mismo grado de madurez, el cual debiésemos tener todas las personas. La madurez es una capacidad del carácter, la cual tiene que ver en directa relación con vivir, de poder saber vivir y convivir con las cosas que ya no podemos cambiar. Nadie es perfecto. Reconocer errores es de seres humanos, nos ayuda a crecer como personas. Pero el denostar, hasta que finalmente a una persona logren, por ejemplo, removerlo de su puesto de trabajo, por ejemplo, eso ya está mal. Problemas personales son entre personas. No tienen por qué trastocar el ámbito laboral y público de imagen de una persona. Eso no se hace. Entonces, por lo mismo, este es el último programa de Doctor Prep. Ha sido un agrado para mí estar cada jueves con ustedes y poder entregar humildemente conocimiento respecto a patologías mentales, enfermedades duales, trastornos del comportamiento y todo lo que tenga que ver con salud mental. Así también dejo de trabajar para Fundación Rehabilita. La verdad es que me tiene bastante apenado todo esto. No voy a andar en el tema. Vamos a continuar con este programa a esta hora de la tarde. Bueno, estuvimos viendo entonces nuestro primer segmento, el cerebro humano, estructuras y áreas principales. Para esto vamos a continuar con nuestra cursiva para el día de hoy. Y por supuesto esto tiene que ver con la amígdala y las reacciones de la lucha o huida, la glándula pineal y la amígdala. Ya que la amígdala también tiene que ver, contextuando con la primera parte de nuestro programa. A ver, diremos. En la prehistoria, por ejemplo, el humano primitivo no pensaba, no tenía un cerebro pensante, o que funcionara, fuera funcionalmente dentro de su vida diaria. Entonces, esta parte del cerebro se fue formando, desarrollando con el tiempo, no teniendo un cerebro pensante. El hombre primitivo actuaba por instinto, no razonaba. Por lo tanto, esta reacción de lucha o huida fue súper primitiva y fue permitiendo que la amígdala fuese funcionando y fuese reforzándose a través de la glándula pineal para poder mantener la supervivencia de la especie, por ejemplo, la alimentación, ese tipo de cosas. la parte del cerebro más desarrollada y que tiene a cargo las funciones mentales superiores, diferenciando las grandes zonas del encéfalo y el diencéfalo, estos estarían más o menos acá donde está todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones y todos los procesos cognitivos que son más complicados dentro del cerebro humano, por esta parte, con los lóbulos frontales. El encéfalo, bueno, está situado en las profundidades del encéfalo. Si abrimos acá, estaría ubicado, más o menos ubicado aquí, entre el hemisferio derecho e izquierdo, pero al interior, en lo profundo del encéfalo. Digamos que es como un archivo. Y el del encéfalo es una parte también interna, que estaría al interior, en lo profundo del encéfalo, que está principalmente configurado por dos grandes estructuras del cerebro, que sería el tálamo y el hipotálamo. Contextuando un poco, el tálamo, en esta región cerebral, y que también es el principal núcleo de información receptiva, la cual permite mantener una percepción coordinada respecto a la estimulación exterior, antes de poder enviarla a otras áreas cerebrales en las que la información ya sea procesada. Además de ello, permite, gracias a sus conexiones con el sistema límbico, permite que involucrar percepción y emoción, y que por supuesto estas sean vinculables entre sí. En cuanto al hipotálamo, vamos a decir que es una de las estructuras del cerebro vinculadas a diferentes hormonas que permiten la gestión del organismo, conectadas con la hipófisis, y participan en gran cantidad de procesos coordinando conjuntamente el sistema nervioso autónomo, como por ejemplo la vigilia del sueño, la conducta sexual, el hambre, la sed, la afectividad. Y esto resulta fundamental en el control de la homeostasis corporal. Recuerden que ya dijimos que la homeostasis es el equilibrio o balance. En este caso sería emocional, corpóreo. Y aquí tenía también implicado el oído medio, que tiene que ver con toda la parte cerebral interna, en la cual el oído medio es la que nos permite tener el equilibrio suficiente para poder desarrollar nuestras actividades de forma cotidiana y de la mejor manera, por supuesto. Como podemos ver, todo está relacionado. El telencéfalo. Si consideramos que el cerebro como una parte del encéfalo y no como sinónimo de este, estaríamos diciendo que este sería como la parte equivalente al encéfalo. Y en él podemos encontrar diferentes sistemas que a su vez están conformadas por diferentes estructuras. Por ejemplo, la corteza cerebral, que es la parte visible y reconocible del cerebro. La corteza cerebral es la zona del cerebro en que se finaliza la integración y procesamiento de información, y gracias a la cual se llevan a cabo las funciones más complejas, como por ejemplo el razonamiento, el habla, las funciones ejecutivas, la motricidad fina. La corteza se divide en dos hemisferios cerebrales. Además de ello, podemos establecer 5 lóbulos distribuidos especialmente para diferentes funciones, como el lóbulo frontal, occipital, temporal y parietal, con verde. En cuanto a los ganglios basales, este grupo de estructuras del cerebro que se sitúa por debajo de la corteza, o ganglios basales, tiene una gran importancia a la hora de el control de funciones automáticas, y se relacionan con la automatización de tareas, así como la memoria o el movimiento. El lobo pálido, caudado, entre otros componentes principales. Y en cuanto al sistema límbico, para ir terminando este punto y ir a la pausa correspondiente, diremos que el sistema límbico posee diferentes estructuras relacionadas en el cerebro respecto a las emociones, el aprendizaje y la memoria. Algunos de los principales componentes son la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo o los cuerpos mamilares. La idea sería poder hablar de todos estos puntos derivados que he estado diciendo, tal vez en otro programa, pero eso no va a poder ser. Vamos a la siguiente pausa comercial y también a la música. Rodrigo, ¿qué tenemos a esta hora? Esta hora sonará de Elvis Presley. Can he fall in love? Come fall in love. Vamos con Elvis Presley entonces. Y a la vuelta de la pausa, el segundo punto a tratar, el cerebro adicto y el consumo de drogas. Adicciones hoy. Vamos a la música entonces con Elvis Presley. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Soluciones Hogar, venga a Incal, habitación y hogar, colchones, camas, camarotes, sábanas, frazadas y muebles en general. Visite también nuestro showroom Incal Home en Avenida Vicuña Maquena 3860 Macul, teléfono 978-20091 Santiago. Incal, todo en habitación y hogar en general. Estamos al aire en 3, 2, 1. Listo. Bueno, continuamos entonces con su programa Dr. Prep, y esta mirada clínica a los trastornos y patologías del comportamiento y todo lo que tenga que ver a nivel salud mental. Continuando con nuestro programa, cuando son exactamente las 3 de la tarde, van a ser ya casi con 20 minutos, estaba viendo por aquí algunas personas que han interactuado, pero nosotros vamos a lo que nos convocaba. Vamos a hacer una pequeña introducción respecto a lo que había dicho Enandio y hablar un poco de los tres modelos de cerebro, en este caso el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. Estos tres tipos de cerebro, según MacLean, este científico, y la función de cada uno. Por ejemplo, las partes del encéfalo. El cerebro reptiliano como primera cosa. Según MacLean, este científico, neurocientífico, el complejo reptiliano servía para definir la zona más baja del prosencéfalo, estarían situados los ganglios basales, y también zonas del tronco del encéfalo y el cerebelo, responsables del mantenimiento de las funciones necesarias de la supervivencia inmediata. Entonces, según MacLean, estas zonas estaban relacionadas con los comportamientos estereotipados y predecibles que, según él, definirían a los animales vertebrados poco evolucionados de los reptiles. Esta estructura haría que aparezcan conductas impulsivas parecidas a los rituales que siempre son repetitivos. Dependiendo de los estados fisiológicos del organismo, miedo, hambre, enfado, qué sé yo, puede entenderse como una parte del sistema nervioso que se limita a ejecutar códigos programados genéticamente, cuando se dan las condiciones adecuadas, por supuesto. Como segunda cosa, o segundo tipo de cerebro, dos, el cerebro límbico. Este sistema límbico, que según MacLean, apareció con los mamíferos más primitivos y sobre la base del complejo reptiliano, presentado como una estructura responsable de las emociones asociadas a cada una de las experiencias que el ser humano vivía. Y tenía que ver con el aprendizaje. Si una conducta produce emociones desagradables, tendemos a repetirlas o a intentar cambiar nuestro entorno para que se produzca de nuevo. Mientras que si produce dolor, recordaremos esa experiencia para evitar tener que experimentarla otra vez. Entonces esto jugaría un papel fundamental en los procesos como el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante. De esto nos habla en un estudio, me refiero al estudio del condicionamiento clásico operante, Pavlov. Pero bueno, el tema que nos convoca en realidad es no tiene que ver con este estudio, sino que más bien, bueno, Pavlov es un investigador, también psicoanalista, tiene que ver con, o sea, él descubrió este condicionamiento a través de sus estudios. Pero de eso podríamos también hablar en otro programa, cierto. Pero repito, parece que no va a ser. Y como tercera, como tercer punto o parte de este cerebro, la neocorteza. Entonces también para MacLean, el neocórtex era el hito evolutivo más reciente del ser humano respecto a nuestro cerebro. Y se supone que en esta estructura tan compleja residía la capacidad para aprender todos los matices de la realidad y de trazar los planes y las estrategias más complicadas. Parece el complejo reptiliano se basaba en una repetición de complejos totalmente comprometidos con la biología. La neocorteza entonces tenía que ver con todo tipo de sutilezas provenientes del entorno y el análisis de nuestros propios actos. Entonces, para MacLean, para este neurocientífico, la neocorteza puede considerarse la sede de la racionalidad de nuestro sistema nervioso, ya que nos permite o nos permitiría la aparición del pensamiento sistémico y lógico, independientemente de las emociones y las conductas programadas por nuestra genética. Bastante interesante entonces a lo que se refiere MacLean, este investigador. Vamos a ir con la próxima pausa comercial y musical para ir con el siguiente punto, y es el tratamiento de adicciones y enfermedades cerebrales, ya sea patologías asociadas, duales o trastornos del comportamiento y la conducta. Para eso entonces, y después de la pausa, vamos a comenzar hablando de las adicciones hoy. Vamos a la pausa. ¿Qué tenemos hasta ahora entonces, Rodrigo? Bueno, Raúl, hasta ahora va a sonar de Amy Winehouse, Back to Black. Back to Black, Amy Winehouse. ¿Busca soluciones hogar? Venga a Incal, habitación y hogar. Colchones, camas, camarotes, sábanas, frazadas y muebles en general. Visite también nuestro showroom Incal Home en Avenida Vicuña Maquena, 3860 Macul. Teléfono 978-20091 Santiago. Incal, todo en habitación y hogar en general. Ahora estamos al aire en 3, 2, 1. Al aire. Ok, continuamos con este su programa Doctor Prep y la cursiva para el día de hoy. Antes de continuar con nuestro programa y en relación a lo que ya veníamos hablando respecto al cerebro humano y toda esta cognición, ¿no? Sus funciones principales, estructura principalmente, y para continuar con esta cursiva vamos a hacer un poco de referencia al cerebro y sus conexiones cerebrales. Entonces, respecto a las neuronas y la sinapsis es el proceso de transmisión de información de una neurona a otra. Es la parte comunicacional entre neuronas. Este proceso se llama sinapsis. Para continuar entonces, diremos que cuando una neurona recibe información, libera glutamato y a través de esta expulsa los iones de magnesio y calcio al interior de la neurona. Estos iones presentan una enorme cascada de reacciones que fortalecen la conexión entre ambas. Con el consumo crónico de drogas se modifica el proceso, ya que la estimulación producida por la dopamina convierte los receptores de glutamato. Esto hace que la internalización haga que se establezca el recuerdo a largo plazo. El hipocampo guarda la memoria del estímulo gratificante. Y esta es de forma duradera y más intensa cuando el estímulo es relacionado a la memoria y la adicción. Al inicio del consumo o el juego se aprenden ambientes ambientales. De esa forma la recompensa se asocia a un olor, un lugar. El aprendizaje de los pasos para conseguir el objetivo placentero. Crea la memoria procedimental como un ritual. Y ahí tiene que ver el núcleo caudado. Es el mismo tipo de memoria que nos permitió aprender a andar en bicicleta y aprender movimientos recuperándolos por la memoria para recordarlos. Entonces, la dopamina promueve el recuerdo inconsciente y recopila la información necesaria para conseguir el premio, que es la droga. La corteza orbitofrontal procesa y después de analizar los datos, y cuando se ha producido la adicción, se pierde el control sobre los circuitos del lóbulo frontal. Entonces ya tiene funciones automáticas y compulsivas el ser humano. Entonces se libera sustancia negra, las cuales liberan sustancias al lóbulo parietal sin pasar por el control prefrontal. Entonces, esta parte no decide, la parte frontal del cerebro ya no decide. Lo que es la cognición, el pensamiento racional aquí, ya no funciona con la droga. Y se transforma en patológico, por supuesto. En el juego, la ludopatía, también es una adicción. En el caso de las redes sociales, cuando la persona trata de vivir una vida virtual, ideal, se produce el mismo efecto placentero y puede llegar a convertirse en una adicción, sin darse cuenta que en realidad actividades que nos generen un efecto placentero, anormales como utilizar los dispositivos móviles o internet, y si se hacen sin medida, pueden convertirse en una adicción y por lo tanto incontrolable y obsesivo. La mayoría de las conductas adictivas tienen su origen en la adolescencia, ya que en esa época no están aún ajustados los sistemas de recompensa ni los de memoria emocional en nuestro cerebro. Las mujeres son más vulnerables que los hombres en esta edad debido a la amígdala cerebral, una región que a nivel cognitiva y comportamental está más vulnerable. estas alteraciones cerebrales no se resuelven a voluntad. Sin embargo, la prevención, el autocompromiso de limitar el propio terreno de actuación para protegerse contra las imprudencias, es capaz de frenar el impulso placentero. Una asignatura optativa podría desarrollarse en los colegios para poder ir desarrollando la personalidad en los jóvenes y adolescentes en esa edad, la cual permitiría analizar los problemas y nominarlos de una manera positiva, como un buen género para poder vivir y convivir. Y por supuesto, ir obteniendo la madurez necesaria en esta etapa de la vida. El convencimiento de tener el destino de lo mismo en nuestras propias manos y no estar solo, supone en una buena prevención personal para no caer en las redes que muchas veces nos llevan a cometer acciones y actos fallidos, sobre todo en esta edad temprana de la adolescencia, la cual es la cuna donde se desarrollan, primero que nada, todas las enfermedades y patologías mentales. También así los trastornos del comportamiento. Vamos a continuar con nuestro programa y cuando ya son... ¿Qué hora es? Son las 15:34. Estoy viendo por aquí algunos comentarios de algunos de nuestros auditores. Y que también nos sintonizan y nos ven también a través de Facebook, de cámara, cada jueves, que por supuesto comparten en sus redes sociales estos mismos programas. Vamos a ir con el siguiente punto, y que tendría que ver con las drogas en la pareja y algunos tips para el tratamiento o cómo paliar esta situación en la pareja. Todos sabemos que el amor, el enamoramiento también es una adicción. El amor, cuando se desarrolla en nuestro cerebro, es igual que una droga. Lo hemos dicho en programas anteriores, referente a que el mismo circuito de recompensa que ocupa la droga al interior de nuestro sistema límbico cognitivo, de la misma manera se posiciona el amor en nuestra parte emocional. Sabemos que la drogodependencia es una enfermedad, es la enfermedad de las emociones, ligada a trastornos de la conducta. Y el amor, el enamoramiento, también tiene muy involucrado todo lo que tiene que ver con las emociones, con la parte emocional. Es esa la que se ve comprometida cada vez que nos enamoramos de alguien. Y por supuesto, nuestro comportamiento cambia completamente. Como se dice por ahí, enamorado es como andar pensando en pájaros preñados. Sea como sea, el amor es el sentimiento más antiguo dentro de la cognición humana y también el más bonito. Amor, dolor, sufrimiento son las temáticas que involucran la felicidad. Algo curioso, como por ejemplo para la felicidad o para ser bella hay que ver estrellas, para tener la felicidad o armonía sentimental también hay que sufrir. Un comentario que me hacía por aquí una persona, se me fue ya pasoria. Pero con respecto a lo que veníamos entonces personas adictas en el ámbito familiar y de pareja. Una persona adicta a una sustancia, pueden surgir multitud de dudas con esta temática. Si mi pololo o polola consume drogas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo ayudar a mi pareja con las drogas? Este tipo de preguntas son muy comunes. Referente a la cocaína, la marihuana, el alcohol, genera muchas tensiones y discusiones. Las dinámicas problemáticas dentro de la pareja, problemas de permiso. Entonces, ¿cómo saber si mi pareja consume drogas? El primer paso es cerciorarme si consume o no. Porque tal vez esté en la fase de que esté preguntando tal vez, no sé, si mi novia, mi polola consume drogas. Importante que tu pareja sea quien te comunique esto. Que no lo sé. Que no te enteres por terceras personas. La información se precede virtúa. La buena fuente es la directa. Se pueda verbalizar el problema, se lo puede asumir. Esto es un factor de buen pronóstico referente a la información que proporciona nuestra pareja, dándole una forma práctica para comenzar un tratamiento. Entonces, para poder tener una conversación cercana acerca del consumo de sustancias respecto a tu pareja y generar el grado de confianza con esa otra persona y que no se sienta juzgada ni atacada tampoco. Los profesionales somos conscientes de este asunto, así que lo mejor es tomarlo con paciencia y aceptación y encontrar la mejor alternativa de tratamiento. Y este tratamiento debe ser abordado por un equipo de expertos profesionales especializados en adicciones. La verdad es que uno puede tener la mejor intención como pareja al querer ayudar yo a mi pareja con este problema, con esta problemática de la droga. La verdad es que me transformo si no tengo las habilidades blandas necesarias para poder abordar este tema. Me transformo simplemente en un facilitador o en un codependiente. Lo cual tendría que ver con hacer una mala gestión respecto a lo que yo pienso que es bueno para mi pareja o lo que le está haciendo bien. Esto no garantiza una rehabilitación efectiva, ya que solamente con profesionales se puede salir de esta problemática. El problema que podría aparecer si es que tu pareja tiene un problema con la negación del problema. Es posible que aparezcan sentimientos de impotencia, frustración por parte de las personas no consumidoras en este caso, porque quiere ayudar. Sin embargo, para el adicto o adicta, el que sea capaz de ver el problema es fundamental. Una vez que le proporcionas el espacio para que exponga el foco de su adicción y observe cómo esto deteriora mucho los aspectos de su vida, al darle un espacio seguro, es otro rol que puedes adoptar como con tu pareja adicta, por supuesto, al convertirte en una red de apoyo. Y esto no supone caer en el vacío, sino que si aceptas la ayuda del entorno para poder superar su adicción, estaremos hablando de un carácter positivo. ¿Y cómo afecta la adicción a las drogas a la relación de pareja? Deterioro de la comunicación, aumento de las discusiones, irritabilidad y tensión, problemas económicos. Si la adicción se encuentra en alguna instancia avanzada, por ejemplo, algunos de los problemas o problemáticas que surgen a causa de la adicción y la coadicción o codependencia también, esto se explicaría como la consecuencia anteriormente, como comentaba, que la pareja del adicto o adicta puede sufrir un fenómeno llamado codependencia, como les decía. Y depende esto de cuando el cuidador, en este caso la pareja, toma un rol sobreprotector o demasiado preocupacional respecto a la adicción o al problema del adicto de su pareja. Cuando una pareja sufre de coadicción, se viene ese sentimiento de frustración, impotencia durante el proceso de rehabilitación. Por esto es importante también abordar desde la perspectiva psicológica la figura del cuidador cuando estamos tratando a un adicto. Entonces, para definirlo mejor, hay que encontrar toda la información necesaria para poder seguir ayudando a otra persona. Lo que no hay que hacer si tu pareja consume drogas, lo que no tienes que hacer, esto es bastante importante. Porque para saber cómo actuar si tu pareja consume drogas, habría que fomentar y motivar a este adicto o adicta a que obtenga un carácter más funcional independiente de los errores que puedan provocar un efecto contraproducente. No estigmatizar para hacer sentir mal, sino que por el contrario, en este caso, el acompañamiento tiene que ver con un entendimiento. Y por supuesto generar un carácter positivo, para que lo tome bien y finalmente tome un tratamiento de drogodependencias, o sea, de recuperación y rehabilitación. Y por supuesto, cuando esto no se da, la pareja comete errores frecuentemente, como por ejemplo controlar, el querer controlar, y que tiene que ver con la mayoría o todas las conductas de una persona en adicción, aunque parezca una decisión útil, en la fase más prematura de un proceso de rehabilitación, porque el adicto no hay que presionarlo. Además, el control puede generar un cambio de roles en que la pareja no presenta una dinámica y termina deteriorando más la relación. En cuanto a prohibir el consumo, esta prohibición es a cargo de los profesionales o el equipo de desintoxicación, y también es una decisión de la propia persona en adicción, puesto que esto, si forzado, puede llevar a la pareja a la mentira, a algo forzado. El asunto de minimizar el problema, opción que muchas parejas toman para no sufrir una incertidumbre en la adicción o no darle la importancia o relevancia que tiene realmente, porque podríamos decir que se trata de polo opuesto al control y la prohibición, y esto puede llevar a consecuencias negativas relacionadas con la falta de conciencia sobre la adicción. Importante eso. Consumir con la pareja. Aquí me detengo. Porque, a ver, para finalizar, vamos a decir que uno de los errores que debes evitar como pareja, si que tu pareja consume drogas, es tomarlas con ella, consumir con ella, acompañarlos. Porque aunque parezca raro, muchas personas optan por consumir como para que la otra persona se dé cuenta del daño que está exponiéndose ante el consumo. Sin embargo, este método no lleva buenos resultados ni para el adicto ni para la pareja, porque obviamente la drogodependencia nunca va a ser buena para las personas que están padeciéndola. Y obviamente, si tú amas a tu pareja, digamos que una pareja que consume, y si tu pareja, por querer ayudar o acompañarte de una u otra forma, por eso estoy diciendo el acompañar de una manera positiva, a través de su cognición, de poder hacer un llamado de atención, una alerta temprana para abordar este tipo de enfermedad. Ahora, si tú que estás escuchando o viendo y te ha hecho clic esta información y quieres acompañar a tu pareja desde la parte más cercana, o tal vez queriendo tener la empatía suficiente, queriendo tal vez consumir droga con él, con ella, como para empatizar, te va a estar haciendo un tremendo daño. Y para la persona, independiente que sea tu pareja y que esté en las drogas, y que te ofrezca drogas, es porque entonces no te ama. No se trata aquí en cuanto al que tiene más consume más. Si una pareja te quiere dar droga, entonces no te ama. Porque al igual que una pareja o un amigo que te quiera dar droga, es como si te pasara un arma cargada en la mano, diciéndote, toma, mátate. Espero que esta información haya sido de cierta utilidad, ya que es información clínica. Y todo esto lo he marcado en lo que hace este programa Dr. Prep como servicio comunitario y ayuda, orientación. Vamos a ir con la siguiente pausa musical. Hasta ahora, Rodrigo Gaete Ewer. ¿Qué es lo que tenemos en la música? Hola, Raúl. A esta hora, de Sea of Love, de Holy Rivers. Holy Rivers con All is Love. ¿Eso? Así es. Busca soluciones hogar, venga a Incal, habitación y hogar, colchones, camas, camarotes, sábanas, frazadas y muebles en general. Visite también nuestro showroom Incal Home en Avenida Vicuña Maquena, 3860 Macul, teléfono 978-20091 Santiago. Incal, todo en habitación y hogar en general. Estamos al aire en 3, 2, 1, al aire. Bien, continuamos ya con la penúltima parte de este subprograma Dr. Prep, un programa de orientación y servicio comunitario, una alternativa socioclínica a las patologías, trastornos del comportamiento. Vamos a continuar con nuestro programa y la cursiva correspondiente y este cuarto punto según la temática para hoy, sin antes recordar el agradecimiento a Incal y sus soluciones para el hogar en cuanto a todo lo que sea habitación y hogar en general. En su gran local, en su showroom en Vicuña Maquena. También, por supuesto, gracias al auspicio de Fundación Rehabilita, y el cual también este programa llega a través de www.rehabilitafundacion.cl y también en Facebook oficial, página oficial de Facebook, Fundación Rehabilita. Continuando con esta última parte de nuestro programa y lo que tiene que ver con abstinencia y cerebro. ¿Cuánto tarda nuestro cuerpo y cerebro en volver a un estado normal posterior a lo que es la adicción? las drogas van a producir cambios tanto en el cerebro como en el resto del cuerpo. En el cerebro produce cambios que son cambios a muy largo plazo. Y todos estos cambios son reversibles o irreversibles dependiendo de cómo sea el sujeto adicto, cómo sea su manera de procesar ciertas informaciones o cierta manera de cómo enfrenta ciertas situaciones. Hay un periodo relativamente corto para volver nuevamente a la adicción. Esto es independiente a los cambios que produce este proceso adictivo. También van a producir efectos tóxicos. Por ejemplo, hay efectos tóxicos conocidos a nivel pulmonar, intestinal, por ejemplo, así como por ejemplo el tabaco produce problemas a nivel cardiovascular. Se requieren de periodos de tiempo muy prolongados para querer volver atrás. Entonces, necesariamente, la recuperación de una persona va a tener mucho que ver con la voluntad para poder lograr abstinencia. Ojalá una abstinencia a través del tiempo que sea significativa, el no recaer, el no volver a consumir. Por ejemplo, el consumo de cocaína comprometería en gran magnitud cuadros de infartos o problemas cardíacos para personas con adicción crónica. Úlceras. Presencia de úlceras también, ya sea con los cocainómanos o los alcohólicos. Dependiendo del cuadro de la lesión que se vea comprometido en estómago, ¿sí? Y depende del daño que también haya causado esta sustancia, esta droga, mientras ha estado activa en nuestro sistema en todo nuestro sistema cardiovascular, sanguíneo, renal, hepático. Las drogas siempre van a ser lo peor que el ser humano, con lo que el ser humano pueda toparse. Lamentablemente el ser humano siempre cree él en su verdad. El ser humano siempre dice, tranquilo, yo no tengo, o tal vez tengo un problema con la droga, puede que lo asuma como un problema, pero sin embargo esto es una enfermedad, no es una problemática. Mientras no se adquiera esa conciencia suficiente, el adicto no va a poder tomar cartas en el asunto para una rehabilitación. Y respecto a turismo, quiero también hacer parte del panel en este momento a Rodrigo Gaete. ¿Qué te parece o qué sentido te hace respecto a lo que hemos estado hablando en esta última parte del programa respecto a la abstinencia y el cerebro, o cuánto tarda nuestro cuerpo y cerebro en volver a su estado normal? No, o sea, obviamente me hace razón, pero a mi entender existen distintos plazos en los que el cerebro se va recuperando de esta forma. Primero estaría la desintoxicación física del consumo, y a posterior ya la desintoxicación mental, donde uno ya empieza a eliminar el pensamiento, el deseo de consumo del cerebro. La idea es poder mantener ese pensamiento a través del tiempo, y eso se consigue, creo, mediante el tratamiento, el proceso de internación y la autoprevención. Creo que eso es lo que me hace sentido de lo que está hablando Ron. Muy bien. Muchas veces he escuchado, y también a veces cuando imparto clases, bueno, la temática del día de hoy tiene que ver con drogodependencias y cerebro, pero en programas anteriores estamos hablando de otro tipo de patologías o enfermedades o trastornos mentales, del comportamiento, ¿sí? Así como por ejemplo la semana pasada, el jueves pasado, estuvimos hablando en el programa completo respecto a la fibromialgia. Bueno, este jueves se correspondió a esto, a las drogodependencias y todo lo que tenga que ver a nivel cognición con esta problemática o con esta enfermedad. ¿Y por qué te digo esto? Yo, por lo general, en los lugares donde yo imparto clases, o en, también en Fundación La Grita, muchas veces me encontré con que hay algunos que si es que la recaída era parte o no del proceso. Yo considero que no. La verdad es que si le decimos a una persona en rehabilitación que la recaída es parte del proceso, le estamos dando el chance para poder recaer, para poder volver a consumir. Hay que mentalizarlos en que esto no es así y nunca va a ser así. Vamos a ir ya despidiendo nuestro programa por el día de hoy. Agradecemos la sintonía. Vamos a ir con la canción que nos caracteriza, que es Peter Schilling, y esta canción que se llama The Different Story. Ha sido este el último programa de Dr. Prep, una mirada clínica a las patologías y trastornos del comportamiento y también todo lo que tiene que ver con salud mental. Será hasta una próxima oportunidad. Saludos a todos. Raúl González. Buenas tardes.